visto que el río fluye sin dirección. Siento que el agua fluye sin dirección. Siento que todo cambia a mi alrededor. Siento la cruel distancia entre los dos. Y al final encontraré una razón, una manera de entender tu decisión. Alejas sin más bajo el sol. Como el río te vas sin dirección. Y al final encontraré una razón. Siento que el agua fluye sin dirección. Y al final. Sin dirección, sin dirección, sin dirección, sin dirección, sin dirección.